A esa cafetería, los días laborables, derramando alegría, ella va por las tardes, con sus ojos de ángel y su pelo castaño, viene de esa oficina desde casi hace un año. El joven camarero se superó en su mito de servir el café desde que ella vino, e imagina un romance que mantiene en silencio. Y yo finjo que bebo, observo, escribo y pienso. ¿A dónde vas, Esther? Yo también te vigilo. ¿A dónde vas, mujer? Por ti también suspiro. ¿A dónde vas, Esther? Que sea de esta calle. ¿Y yo qué voy a hacer el día que te marche? Una inquieta esperanza aletea en la brisa. Ella saluda con arpegios de risa, abriendo las ventanas a un deseo dormido, con su cuerpo de diosa que insinúa el vestido. Tal vez se ha dado cuenta que nos tiene embobados, que nos tiene prendidos de la flor de su encanto. Ingenuo camarero, absurdo parroquiano, ya van quedando pocos como tú y yo, romántico. ¿A dónde vas, Esther? Yo también te vigilo. ¿A dónde vas, mujer? Por ti también suspiro. ¿A dónde vas, Esther? ¿Qué será de esta calle? ¿Qué será de Javier el día que te marche? ¿A dónde vas, Esther? Yo también te vigilo. ¿A dónde vas, mujer? Por ti también suspiro. ¿A dónde vas, Esther? ¿Qué será de esta calle? ¿Y yo qué voy a hacer el día que te marche? ¿Y a dónde vas, Esther? Yo también te vigilo. ¿A dónde vas, mujer? Por ti también suspiro. ¿A dónde vas, Esther? ¿Qué será de esta calle? ¿Qué será de Javier el día que te marches?